No me puedo levantar ni hoy ni ayer. No me puedo levantar hace tiempo. No me puedo levantar ni hoy ni ayer ni hace tiempo. Hoy no me puedo levantar. Ayer no me podía levantar. Y anteayer tampoco me podía levantar. Y